Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Con nadie, solo yo solita. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Y pues le doy la bienvenida aquí a Diego, que está con nosotros. Hola Diego. Hola, buenos días. Justamente Diego me preguntaba que qué pasaba cuando no venía nadie, ¿no? Cuando no viene nadie a la cabina. Uh-huh. Pues platico yo solita. Ah, bueno. Estoy en mi solo y loco. Sí, pero bueno, pues hoy sí tenemos a Diego aquí acompañándonos. Gracias, Diego, por haber venido aquí a la radio a acompañarnos y a platicarnos algunas anécdotas de pronto, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Me has dispuesto así? Bueno, ¿ya fuiste al mercado? No compramos nada, más bien. ¿No? ¿No van a este mercadito? No, creo que no van a ir. ¿No van a ir? Mi mamá. Ah, bueno, pues yo ya fui al mercado, ya anduve por allí pidiendo frutas, verduras muy ricas que pues venden. Ahorita es temporada de pera, compré muchas peras, de manzana, de plátano. A mí mi fruta favorita es el rambután. ¿El rambután? Nada más que ese rambután no es de por aquí, ¿no? Pero bueno, pero sí lo traen. Sí lo traen. Ahorita creo que hay esta época de rambután. Sí. Están vendiendo ya en el mercado. Uh-huh. Sí, y de aquí, bueno, pues te decía, son manzanas, peras, plátanos, ¿qué más vi? Naranjas. Aquí. Naranjas están empezando a dar, naranjas. Duraznos. Ya pasó la época de durazno, también ya pasó la época de ciruela. Ah, yo sí aproveché cuando fue la temporada de mandarina. ¿Ah, ya sí? Tenía que no comía mandarina, como un año. ¿Ah, sí? Ajá. Uh-huh. Sí, pues queda cada año. Y que te gusta mucho la mandarina. Es rica, ¿no? Pues sí. Y ya nada más que ya pasó hasta la época de mandarina. Ya viene pronto, ya para noviembre empieza a haber mandarina. Ese día que compramos, a los 2 días me acabé mis 15 mandarinas. ¡Ah! Ándale, te enmandarinaste. Buen trabalenguas. Bueno, pues mira, así que bueno, pues a Diego le gusta la mandarina, pero el rambután también es su fruta favorita. Y bueno, pues si quieres venir al mercadito, pues la verdad es que hay muchas cosas. Ahorita vi unas, fíjate, unas acelgas enormísimas, muy enormes. Y yo le decía a la señora desde la semana pasada que están buenísimas para hacer tamales. Y me decía, ¿cómo? Le digo, sí, en lugar de la hoja de totomostle se envuelve en la hoja de acelga. Y entonces cuando te comes el tamal, te lo comes con todo y hoja. Ah, sabe bien rico. Porque te comes con todo y todo. Así que bueno, pues ahí están las acelgas bien grandes para hacer tamales. Ahorita están las enormes. Y pero bueno, muchísimas cosas más. Y bueno, pues además ayudas a la economía también aquí de las comunidades, que eso está bueno, ¿no? O sea, para que la economía vaya circulando también aquí. Así que bueno, pues ojalá vengas al mercado y bueno, pues aquí si quieres algún día venir también a la cabina, vamos a estar aquí todos los domingos, estamos aquí de 11 de la mañana a 12 y media, una más o menos, y puedes venir un rato pues a decirnos algo, a comunicarnos algo, a compartirnos algo, puedes estar aquí. Mientras tanto, pues vamos a comenzar con este tu programa La Boca del Dinosaurio, vamos a esperar por ahí a Mateo, esperemos que llegue por ahí corriendo. Camila también, a ver si viene por allí. Y si no, bueno, pues ya en alguna otra ocasión estarán por acá. Así que bueno, vamos a comenzar con esta canción que se llama justamente No. Esta canción es de La Hormiga Juana. No. Y pues habla sobre todo, es un mensaje para los niños, las niñas. Hay que tener cuidado cuando algo nos dicen, algo quieren que hagamos, o algo quieren que aceptemos, o quieren que vayamos a algún lugar y nosotros no estamos de acuerdo. Tú puedes decir que no. Y sobre todo, bueno, pues platicarlo con alguien que tengas confianza, ¿verdad? Si las cosas que te dicen, tú como que intuyes que no son buenas. Así que bueno, pues te vamos a dejar con esa canción No, de el grupo La Hormiga Juana. Ellos son de Puebla también. Thank you. La boca del dinosaurio. Tú puedes decir que no. Lo hizo Daris, ¿cómo está Daris? Porque tienes el poder. No, lo hizo Daris, sí. Tú puedes decir que no. Hola. Con la cabeza y los pies. Tú puedes decir que no. Si la cosa no va bien. Tú puedes decir que no. Puedes gritar y correr. Digo que no. Si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Digo que no. Si se me acerca otro extraño y si me ofrece un cigarro, yo corro y digo que no. Va muy mal. Tú puedes decir que no. Puedes correr y gritar. Digo que no. Si se me acerca un extraño y si me ofrece un regalo, yo corro y digo que no. Cigarro, yo corro y digo que no. Yo corro y digo que no. Yo corro y digo que ni pastel. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Antes de platicarte nuestra curiosidad del día de hoy, pues quiero dar la bienvenida. ¿Qué crees? Que tenemos cabina llena el día de hoy. Pues queremos darle la bienvenida aquí a Leilani. Hola, Ley. Hola. A Camila. Hola, Cami. Hola. Y Ari. Ari, ¿quieres acercarte un poquito al micrófono para que nos saludes también? Hola. Pues aquí tenemos cabina llena, hoy nos vinieron a visitar, porque les decía que ya tenía mucho tiempo que no las veía, que dónde andan, jugando, ¿verdad? Sí. Jugando básquet o fútbol. Básquet. Básquet, ¿tú también, Ari, juegas básquet? Sí. Cami también, ¿verdad? Yo iba a venir hace 3 semanas, pero me salió salir, me tuve que salir y fui hasta Xochila. Ah, sí. Ya, pues sí. Hasta allá. ¿Y cómo les fue? Bien. ¿Sí? Sí. Sí, pues si andan súper, súper entrenando, pues claro que sí. Claro que si están entrenando, pues seguramente pues les va bien en los partidos, ¿no? Aunque siempre, bueno, pues uno tiene que echarle todas las ganas. A veces, pues se lleva los puntos y a veces no, pero de que entrenan, entrenan, ¿sí o no? Sí, sí. Y bastante. Sí. ¿Y también están bailando? ¿Ya no están bailando? Ya me salí. Ah, pues no se puede todo, ¿no? Ajá. Y es difícil. Porque que tengo que entrenar, que luego me tengo que presentar, que tengo que faltar a danza, que tengo que faltar a básquet. Pues sí. Entonces no se mejor puede. Me decidí quedarme en básquet. En básquet, más. Está bien. Y Cami también, en básquet o en fútbol. En básquet. En básquet, pues sí. Pues hay que tomar decisiones a veces en la vida. Y Diego, ¿tú juegas? Yo juego fútbol. Ah, claro. Y también andas saliendo de pronto a jugar. Casi no he faltado a fútbol. ¿No? Todavía no salen a competir. Ah, bueno, pero ya pronto. Y Ari juega básquet también. Sí. ¿Sí? De vez en cuando. Ah, bueno, pues entonces tenemos aquí puros jugadores, deportistas, lectores y de todo tenemos aquí, bailadores y todo. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, te voy a compartir la curiosidad del día de hoy. Hemos estado hablando sobre las onomatopeyas de los animales, estos sonidos que hacen y que nosotros como seres humanos los repetimos y por lo cual identificamos a los seres humanos. La pregunta es, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo identifican el sonido de los perros? ¿Sí, Cami? ¡Wow! Ajá, ¿verdad? Cuando decimos ¡wow! Si yo digo ¡wow!, ustedes dicen que les digo, ¿qué? A ver, ¿qué animal es? Y les digo ¡wow! Perro. Inmediatamente dicen perro. Y bueno, lo que hemos estado diciendo es que en otros idiomas, pues resulta que los reconocen por sonidos diferentes, escuchan de manera diferente. En inglés dicen arf o woof. Entonces, cuando ellos dicen arf, woof, alguien dice perro, inmediatamente. Si a nosotros nos dijeran arf, woof, ¿diríamos perro? No, ¿verdad? Y bueno, pues allá ellos lo hacen así. En francés, ouaf. Ouaf. Uh-huh, así dicen. ¡Qué perros! Así dicen, así escuchan ellos el sonido de los perros. En alemán es un poco más parecido, wow o wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Un poco más parecido, ¿no? Y ya pues en español, wow, wow, wow, wow. Así que bueno, pues según el idioma, según escuchan de maneras diferentes y pues hacen sus onomatopeyas, sus sonidos de manera diferente. Así que bueno, pues ya tenemos esa curiosidad por el día de hoy. Por lo menos si nos dicen arf o wolf, no vamos a reconocer que es sonido de perro y eso está en inglés. Bien, vamos a dejarte con esta canción que se llama Mi Perro Toby. Qué raro. Qué raro, ¿no? Qué raro, así me gusta. Qué raro estos perros. Son unos perros que hablan inglés, a lo mejor por eso. Hola, Toby. Hola, Toby. Hasta acá. Dando vueltas sin parar y a rodar. es un asteosauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí tenemos la travesura de Osauri. ¿Qué escucharon, chicos? ¿Qué piensan ustedes que está haciendo Osauri? A ver, ¿Cami? Como si estuviera tronando algo. ¿Tronando algo? ¿Cómo qué? ¿Tronando como qué? Como vidrio o hielo o algo así. Ah, algo está haciendo con vidrio y hielo, dice Cami. ¿Tú qué dices, Ley? Que está tocando la puerta. Ajá. Y de ahí la abrió y de ahí él intentó abrir la puerta porque no le abrían. Ah, no le abrían. ¿Tú, Diego, qué dices que está? Lo mismo. ¿Que estaba tronando algo o que estaba tocando la puerta? Que estaba tocando la puerta. ¿Y él abrió o le abrieron o qué? Él abrió. ¿Él abrió? Ari, ¿tú qué dices? ¿Qué escuchaste por allí que tú dices que estaba haciendo Osauri? Como que si haya roto algo. Como que sí haya roto la puerta. Oh, mira, varias historias. Matt, ¿alcanzaste a escuchar? ¿No? Híjole, yo saben que me imaginé que estaba tratando de romper, al principio de romper algún objeto con la mesa, como, no sé, si un, huevo de madera, algo así, estaba tocando como rompiendo, o una nuez, tratando de romperla, pero después sí es cierto, se escuchaba como una puerta, ¿no? Unas llaves, pero no sé exactamente lo que está haciendo, ¿eh? Si él abrió o le abrieron y no había nadie. No lo sé, pero al ratito ya veremos qué es lo que sucede. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Matt. Hola, Matt, buenos días. Buenos días. Ay, venía corriendo, Matt, ¿sí o no? ¿O caminando? Corriendo. Ay, pero bueno, ya estás aquí, que es lo mejor. Más vale tarde que nunca. ¿No? Buenísimo. Pues hoy tenemos cabina llena. Y bueno, vamos a preguntar si Matt vas a leer tú. ¡Ay! Sí, hagamos esto de pasar, pero no te preocupes, ya lo vamos a pasar. Pues Matt nos está compartiendo poemas de un libro de Edgar Villanueva, que es un poeta de aquí, de Ayutla, y que bueno, pues ahora nos va a compartir, no sé cuál, ¿ya lo tienes? ¿Sí? Un poquito el micro para... Sí. Ya. A ver. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. La luciérnaga. Agazapada sobre la rama de un árbol, metida a ratos, enciende su tenue luz, alumbra la agonía de la tierra. Me quedo con el alumbra la agonía de la tierra. ¡Qué bonita licencia poética! ¿Ustedes han visto las luciérnagas? Sí. ¿Ahorita es época de luciérnagas? No. Ya pasó, ¿verdad? Sí. Sí. Y aquí son muy bonitas. Aquí son... chiquititas. Ajá. Y sus alas parecen como... ¿Conocen ustedes la cáscara de la semilla de girasol? Sí. Que es rayadita igual. Ajá. Así parece las alas de la luciérnaga. Porque hay en otros lugares, yo conocí otras luciérnagas en Veracruz que son como unas cucarachas, o sea, son cafés, así. Son como cucarachas y las puedes confundir, pero en realidad son luciérnagas, o sea, vuelan y también tienen su foquito. Esas son diferentes en cada lugar. Acá son muy bonitas, así, rayaditas. Y pues bueno, pues sí, alumbra la agonía de la tierra. Qué hermosa licencia poética. Bueno, pues Edgar Villanueva que nos comparte su poesía y que, bueno, a la vez Matt nos comparte su poesía. En esta insistencia del grito de la madre tierra de que, pues, hay que cuidar nuestro planeta, hay que cuidar la naturaleza, porque si no la cuidamos nosotros y si nosotros acabamos con ella, pues, al rato, pues, solitos vamos a acabar nosotros mismos contra nosotros mismos. Imagínense sin árboles, sin agua, sin plantas, sin comida, con todo el aire lleno de smog y sucio, pues vamos a acabar con nosotros mismos. O contaminado, el agua contaminada, todo, pues sí, acabaríamos con nosotros. Bueno, pues vamos a dejarte mientras tanto con esta canción Al Agua Patos, mientras aquí nos organizamos. Somos ahora sí un montón aquí y a ver, somos un montón y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este programa. Así que Al Agua Patos. Al agua pato y al agua pez, al agua pato sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. Un poquito panza arriba y otro poquitito el sol, cada cual a su manera goza de la natación. Al agua pato sin los zapatos, al agua pato y al agua pez, al agua pato sin los zapatos, al agua pato y al agua pez. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, en este trabalenguas del día de hoy que te compartimos, que dice, pero el perro está perrón. ¿Quién quiere repetirlo y que sea rápido, rápido? Pero el perro está perrón. Ay, no. Suena como las groserías. Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, dije. Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero el perro está perrón. Pero el perro está perrón. A ver, despacio y después más rápido. Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero... ¿Alguien que quiera repetirlo? Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero el perro... Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón. Perro, perro. Pero el perro está perrón, pero el perro... Macami, ¿quieres repetirlo? ¿No? ¿Ari? Pero el perro está perrón, pero el perro está perrón, pero el perro está perrón. Ándale, ahí va, Diego, ¿quieres repetirlo? No. ¿No? Está muy complicado. Bueno, pues ahí se los dejo de tarea para que después lo repitan con alguien, a ver si alguien lo puede repetir muy rápido sin equivocarse y no diga cosas raras. Bien, vámonos con sección de palabrerío. Vamos a hacer que elijan una tarjeta. Ay, y depende. Mira, esto está bien difícil, ¿me lo puedes cambiar? Depende lo que diga la tarjeta. No. Y depende lo que diga la tarjeta. Así está muy fácil. A ver, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Chicos, nada más tengo estas tarjetas, no hay más, así que tocó algo bien. No, ustedes pueden decir lo que sea, lo que no, sea, no, lo es que no sea. Sonidos, olores, lo que sea. No sé sonido, qué. Algo se van, algo no se van. Es pues invéntense algo y nosotros vamos a adivinar. ¿Eh? Primero Mateo. Primero Mateo, sale mal. Así que en esta sección de palabrerío, ya saben, tienen un minuto. La regla es que tienen un minuto para hablar sobre esta palabra que tienen en su tarjeta. Pueden decir, hacer lo que sea. Si se acuerdan de cosas, es que el otro día que iba caminando me encontré una como esa. Lo que sea. Pero la regla es que no pueden dejar de hablar más de 3 segundos. ¿Sale? Ok. Matt, comenzamos. Sale, Matt, sale. No sé qué es. No sé si lo ven. No sé. Está muy difícil esta cosa. ¿Color, tamaño? No sé, no sé nada de esta cosa. ¿Color, tamaño? No, tampoco. ¿Ruido? De tamaño. No, tampoco. Este, ¿lo usan los chicos, los grandes? No sé. Este, ¿están en la tienda de nunca, en la tienda de nunca jamás? Te lo cambio. Vamos, vamos, no sé, no sé, no sé, no sé, estoy pensando. No. A ver, es muy complicada. Ándale. Con la letra T y termina con la letra N. Ah, letra T y termina con la letra N. Torreón. No. Es un objeto, no es un animal ni nada. Es un objeto. Es un es un objeto, ya es una pista. Un objeto, ¿en qué lugares se encuentra? Creo que lo venden. ¿Un timón? No. Ay. ¿Un tiburón? No. ¿Qué era? A ver. ¿Qué? A ver. ¿Qué era? Yo les digo. Aunque yo no Espérame. Sabía cómo le escribí. Ay, sí. Lo usa, se usa en las botellas regularmente para que no se salga. Para que no se salga, más o menos, para que no se salgan los líquidos. Ajá, exacto. Un tapón. Era muy fácil. Lo has dicho. Lo ocupan para sellar el mezcal. Muy ¿Eso bien. Lo ponen? Sí, exacto. ¿Quién sigue? ¿Quién dice yo? Yo. Sale, ley. Tiene carne, tiene tortilla, lo venden. Acabaron de cerrar un puesto que lo vendía. Todos lo aman. Tiene, es de diferentes colores. Se sirve por orden. Le echan cualquier condimento, le echan cualquier salsa. Tiene, a veces lo sacan de diferentes animales, de perro, de toro, de gato. En Japón, sí hay. Luego lo sacan del puerco, luego guácala. ¿Del pollo? Luego lo sacan de... Luego lo cocen, lo hacen a veces parrillada con él. Ah, a ver, ¿qué es? ¡Taco! Oigan, a ver, cuéntenme ese chisme de la taquería que acaban de cerrar. Cuéntenme, a ver. Es que dice mi padrino, ve la taquería Martínez. Ajá. Entonces, perdón, Taquería Martínez, si me estoy oyendo, pero ese es un chisme. Que entonces dicen que ven donde ponen ahí su carne. Ajá. Y lo bajan así. El trompo. Ajá, ese. Dicen que la carne de abajo no la sacaban, solo ponían así más y más y más. Y entonces dicen que una vez salió con moho y vómito. Y entonces, y eso infectó a unas personas. Híjole. No, por eso no, ya no podemos comer ahí, por eso ya lo cerraron. Órale, por híjole, tres chisme, meses. Chisme, ni modo, bueno, pues ni modo, meses. Así sucede a veces. Bien, chicos, ¿quién dice yo? Yo. Ok, Diego, se puede enterrar, puede sostener varias cosas al mismo tiempo, es de metal, es de color gris, es pequeño, tiene... Es como el tornillo, pero no es. Ya. Se ocupa para... con el... ¿Cómo se llama esa cosa? Martillo. Con el martillo. Y y se puede para... ¡No sé! ¿Dónde lo venden? Lo venden en la ferretería. En la ferretería Peralta. Peralta. Peralta. Y y pues... Ya no sé. ¿De qué tamaño son? Ya lo dije. Ah. ¿Color ¿Para qué tipo de cosas se ocupa? Ya dije. No. ¿Sí? No. Ah, bueno, pues se ocupa para... Es para construcción. Órale. ¡Clavo! ¡Clavo! Sí. Órale, muy bien, Diego. ¿Qué dice yo, chicas? No. Dari, está, Dari, está bien. Dale. Miren, siempre me dejan mis tarjetas de chicharrón, ¿eh? Lo ocupan para acostárselo. Hay veces que lo venden en una mueblería y nos dormimos en ella. Y es muy cómoda. Ay, hay unas que se inflan que son así para... Así que están cocidas y tienen algodón adentro. Y esa es parte de una cama. Qué y mal. Hay veces... Y hay unos que... Ay, no sé. ¿Tamaños? Ah, tamaño. Hay grandes, chicos, o si no, o medianos. Blanditos, duros. Ajá, es blandito. Ajá. Hay unos que están duros. Uh-huh. Y es de color blanco, hay veces que hay de blanco. ¿Puede ser de color? Ajá, de colores, de diferentes colores. Y eso lo con eso, hay veces que tienen la cama. Con eso tienen la cama. Colchón. Ah, muy bien. Hubieras podido decir, también los venden en bolsitas y se comen como pan. No le dicen colchones, hay unos panes que le dicen colchones. Ah, sí. Colchones. Muy bien, Cami. Cuando oigas la campanita. Es una cosa que los niños juegan mucho y que en el parque está y que lo acaban de poner porque no estaba. Y está en mi escuela y casi en muchas escuelas. Y muchos niños lo juegan y se apuran luego para comer o hacer lo que tienen para ganar eso. Porque no les gusta... Que no lo ganen. Y ¿Qué color es? Es grande. Hay de muchos colores como blanco, azul, amarillo, negro y otros colores. Uh-huh. Y tiene como una parte que es como también columpio. Ah, buenísimo. Ya lo dije. Bien, voy yo, listos, listas. Sí. Allí va. Este es un tubérculo. Y bueno, pues justamente hoy en el mercado los están vendiendo. Tiene hojas, o sea, el tubérculo es como un elemento para comer que crece debajo de la tierra y tiene hojas encima. Picocito, se ocupa para las ensaladas. También he visto que en algunas taquerías o en algunos puestos así los ponen rebanados y les ponen chilito y limón para que lo comas y lo puedas acompañar con la comida que están vendiendo. Ya se me está haciendo agua la boca. Crujiente, cuando lo muerdes es crujiente. Algunos son redonditos y algunos son largos. Y justamente hay un evento en Oaxaca en diciembre que se le llama Noche de... Y de esos elementos y los cortan para hacer muchas figuras con ellos, sobre todo cuando son largos y grandes. Y hacen todo un concurso. Aquí regularmente son pequeños y redonditos. ¿Tostada? ¿No? ¿Calabaza? No, crece debajo de la tierra. Halloween. No. ¿Papá? Otra pista. Mandoria. Es rojito. ¡Zanahoria! ¡Tomate! No, es ¡tomate! Es bajarlo. ¡Rábano! ¡Exacto! ¡No! ¿No han oído que en Oaxaca se hace la noche de los rábanos? ¡No! Ah, bueno, pues en diciembre, el 23 de diciembre, en Oaxaca se llama la noche de rábanos. Y si van ustedes ahí en el Zócalo, está lleno de puestos muy grandes. Ahí también se ocupa el totomostle, pero sobre todo los rábanos. Durante el año cultivan, hay unos rábanos que crecen así, grandototes. Entonces lo que hace la gente es que los empieza a cortar como escultura y empieza a hacer figuras. No dijiste de qué color era. Pues era la pista más. Era de color rojo.

tres o cuatro se te entreverán. Y tres o cuatro se te entreverán. ¡Cuenta! Y traje, traje, trabalenguas. Traje, traje, trabalenguas. Traje, traje, lo atrape el que se atreva. ¿Salió bien? Sí, no, sí, no, sí, sí, sí, no, no, no, sí, sí, sí, no, no, no. Creo que salió mal. Los famosos también fueron niños. Bien, del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, de Francisco Cid Fornel, te voy a compartir esta historia que se llama Greta Thunberg, la niña fría como el hielo que quería salvar el planeta. Hola, me llamo Greta, tengo 16 años y soy de Suecia. Hablo en nombre de la justicia climática. Imaginen la cara de los asistentes a la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Katowice, Polonia, cuando una chica de tez blanca y y mejillas sonrojadas dijo tal afirmación: hubiese dado todo el oro del mundo por ver la cara de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, cuando le dijo: si ustedes los políticos no quieren hablar con nosotros, nosotros tampoco queremos hablar con ustedes. A partir de ese momento tuve una nueva heroína en mi vida, Greta Thunberg, diagnosticada de Asperger, que es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal. Greta tuvo un episodio traumático que le cambió radicalmente la vida. Un devastador incendio le hizo tomar conciencia de la necesidad de cambiar de combatir el cambio climático. Fue tal la afectación que dejó de comer y entró en una profunda depresión de la cual logró salir con la ayuda de sus padres y de lecturas compulsivas para entender el fenómeno que producía el calentamiento global. Una vez recuperada, decidió ponerse en huelga y todos los viernes acudía y acude frente a la sede del Parlamento sueco con su mochila, su chamarra amarilla y una pancarta que dice: huelga estudiantil por el clima. Allí, luchando contra el frío y la lluvia que tanto ama, consiguió remover las conciencias de miles de personas, concretamente estudiantes de más de 1.600 ciudades y 105 países. Quienes la conocen dicen que no le gusta hablar mucho y que no dejará de protestar hasta que su país cumpla los acuerdos de reducción de emisiones de carbono firmados en París. Consciente de la dificultad de tal empresa, los gobernantes se hacen la foto con ella, pero siguen con sus desastrosas políticas medioambientales. Greta confía en el activismo como medio de remover conciencias. Ya ha removido algunos. Recientemente ha sido propuesta para obtener el Nobel de la Paz y a los incrédulos y agoreros os diré que de casta le viene al galgo. Un antepasado suyo ganó el Premio Nobel de Química en 1903. Antes de finalizar estas líneas, la joven Greta estaba a punto de iniciar una travesía en un barco de vela totalmente ecológico. Su destino, una cumbre a la que en condiciones normales se tardaría no más de un día en avión. Ella llegará a su destino junto a su familia en no menos de un año, pero con la conciencia tan limpia como el mar que surcará. Sea como fuere, ella tiene el mejor premio al que no puede optar. Al que uno puede optar: tener el respeto y la admiración de aquellos que amamos este planeta. Y en las palabras de Greta Thunberg dice: Dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando el futuro ante sus propios ojos. Los famosos también fueron niños. Esos fueron los dos que traje. Bueno, pues esta es la historia de Greta. Y bueno, pues una chica que por algún accidente, con esta conciencia de lo que hacemos con el mundo, de lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De, pues nosotros somos los únicos que hacemos, y a la vez podemos detener todo esto del cambio climático, ¿verdad? En la medida que vayamos tomando conciencia y que evitemos todo este desastre natural. Ojalá algún día podamos, en lugar de contar que se acabó el mundo, contar que lo resucitamos. Bien, te dejamos con esta canción que se llama Los Árboles, en la voz del grupo Monedita de Oro. ¿Quién se va? Los árboles, porque transforman el dióxido de carbono por oxígeno para respirar benéfico, y los gases que son tóxicos se reducen a lo mínimo. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, equilibran todo el ámbito. A mí me gustan los árboles, porque absorben mucho líquido y como un hechizo mágico recargan los mantos acuíferos, y si talamos sin método todo quedará desértico. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. A mí me gustan los árboles y todos sus procesos químicos. Materia orgánica hace que el suelo sea pródigo y que el ambiente sea húmedo, y dan sombra fresca y plácida, amortiguan ruido histérico y contaminación fétida. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. A mí me gustan los árboles, son la casa de los pájaros. ¡Cajúmale, costeño! Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. .org. Bien, pues el juego que vamos a compartir el día de hoy se llama Tetra Tower. Es un juego que se parece un poco al Tetris. ¿Conocen al Tetris? Sí. No. ¿No conocen al Tetris? ¿No? No. ¿No? El Tetris es un juego de... Más como... como piezas. Como unas piecitas que las tienes que armar. Ajá, exacto. Vienen en las computadoras, en los teléfonos. Es un juego digital, ¿verdad? Que van pasan, van cayendo piezas de diferente, en diferentes ángulos. Ajá, diferente forma, ángulos, sí, exacto. Y tienes que ir colocarlas en una base, las tienes que ir colocando. Que tienes que unir líneas. Exacto. Pero, bueno, pues, de pronto, si no, se van desapareciendo, ¿no? Abajo las, cuando vas colocando líneas. Pero te puede ganar el tiempo porque van... Rápido. Ajá, y si haces una línea muy alta y llega otra pieza y se coloca donde no es, pues vas perdiendo. Así que es un poco como eso, el Tetris Tower. Nada más que este juego, pues, es en 3D, ¿no? O sea, lo vamos a poder jugar aquí. Tiene una base allí. ¿Sabes lo que me recordó este juego? Al juego del cocodrilo que tenías que... Ah, sí, exacto, se parece un poco. No te preocupes, así. Y bueno, pues te voy a decir, este juego dice que es un juego que pueden jugar niños de 5 años en adelante, hasta 199.3 años. ¿Qué? ¿Eh? ¿193? 199.3 años. Y bueno, pues este Tetra Tower, es un juego, pues, sí, tiene motricidad fina, tiene estrategia, tiene suerte también, es un juego de turnos, es un juego en el que vamos a intentar también juego de paciencia, ¿verdad? Tolerancia a la frustración. Y bueno, pareciera que es muy fácil de jugar porque ya lo están colocando, pero ¿qué creen? Que este juego, ya les voy a explicar ahorita cómo se juega, tiene cartas. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Y bueno, pues este juego tiene unas cartas que tiene varias indicaciones. Hay una carta que tiene... el dibujito de dos cartas más. Es que si sacas esa carta, puedes tomar dos cartas más. Otra carta que dice la figura exacta que tienes que tomar. La figura es ya sea pues cualquiera de las formas que tienes que tomar. No tienes opción de tomar otra más que esa. Otra que es que puedes tomar tu figura, la que más te guste y ponerla, colocarla. Y la otra es una carta de reversa. O sea que el turno va a ir hacia la derecha. Regularmente comenzamos. Y si sale esa carta, pues regresa. Esa carta es como el uno. Exacto. Nino. Exacto, sí. Es como animal sobre animal. Como animal sobre animal, exacto. Y bueno, pues esta, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando se acaban las cartas, o la otra es cuando alguien tire, exacto, la torre que van creando. Como le hacíamos en ese juego de cocodrilo. Exacto, y se vuelve a comenzar. No, igual que sirve el juego de las cartas, que tenemos que hacer una casita y se ir tirando. De Rino Hero, sí. ¿Y este para qué es? Justamente es para poner esto, porque así sería... Pero es mejor así. Ajá. Aunque bueno, no, o sea, creo que... El dragoncito. Sí. Aquí dice que se pone así, que se pone esta base encima de esta. Pero también podría haber... Así es también complicado, ¿no? Sí. Este que se supone que vaya... Nivel 2 es ese, ¿no? Sí. Así es. Así es cierto, así es, claro, así es cierto. Gracias. Entonces, bueno, pues yo voy a poner aquí las cartas. Y vamos a comenzar por Camila, que es la más pequeña, y que podemos comenzar el turno así. Ella va a empezar a sacar una carta y depende la carta que saque, es la figura que tiene que tomar. Okay. Ponemos la carta aquí, Camila. ¿Qué te salió? Tiene que tomar a fuerza esta figura. ¿Es esa? A ver, vamos a ver. Sí, a ver, sí, qué dicen ustedes. Sí, es esa, sí, ok. Sí, y ella la va a colocar en... No, no, no, se va a caer, se va a caer. Sí, también no tiene que tirarla. Sí, la tiene que colocar, sí, pero la puede colocar. Ella decide cómo colocarla de modo que no se vaya a caer, que no se balancee. Y también tienen que, también fíjense, una estrategia es que tienen que ir encontrando el equilibrio, ¿sí? Ok, así, ¿verdad? Tendría que estar así, Cami. Ok. Sí, ahí está la primera carta, primera figura. Ok, sigue Diego y a ver qué sucede. Vamos. Y no, bueno, otra vez, otra vez. No, otra, sí, pero eso, ahora tiene que colocarla. Pero de diferente manera. O en diferente lugar, de modo que, exacto, y que vayan encontrando el equilibrio de la pieza, porque si no se puede caer, ¿sí? ¿Digo yo? Sí. Ay, y te doy el aviso. Y bueno, pues de aquí va, mientras vamos a estar jugando, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, sí. ¿Qué figura es? Como es este, ¿no? Jugar. Sí. Es sí. Pues solo que este es de sí, color sí, amarillo. Pero sí. Todas son amarillas. Sí. Sí. Juegos y juguetes de México y el mundo. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Vuelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar, ajá. Ajá. No quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato. Me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas. Y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá, si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien. El cuento de hoy es... Bien, pues continuamos con el cuento de Coraline de Neil Gaiman. Vamos al capítulo 3. Y bueno, recuerdas que antes, pues ya habíamos pasado que Coraline está un poco aburrida porque no sabe qué hacer en esta casa nueva. Encuentra a estas vecinas y le dan una piedra que tiene un agujero en el centro. Un agujero en el centro. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Al día siguiente salió el sol y la madre de Coraline la llevó a la ciudad más próxima para comprar la ropa escolar. Dejaron al padre en la estación de ferrocarril. Ese día iba a Londres a visitar a algunas personas. Coraline se despidió de él agitando una mano. Luego su madre y ella se dirigieron a unos grandes almacenes. Coraline vio unos guantes verdes fosforescentes que le encantaron. Su madre se negó a comprárselos y eligió en cambio calcetines blancos, pantalones cortos de color azul marino, cuatro camisas grises y una falda gris oscura. ¡No! Mamá, en el colegio todo el mundo lleva camisas grises y cosas de esas, pero nadie tiene guantes verdes, sería la única. Su madre no le hizo caso, estaba hablando con la dependienta. Comentaban qué tipo de suéter le iría mejor a Coraline y ambas coincidieron en que el más apropiado era uno excesivamente largo y holgado para que le sirviera a medida que iba creciendo. Coraline se dedicó a pasear y a contemplar unas botas de agua que tenían forma de rana, pato y conejito. Después volvió. ¿Coraline? Ah, aquí estás. ¿Dónde diablos te habías metido? Me habían secuestrado unos extraterrestres, respondió Coraline. Venían del espacio exterior con pistolas que lanzaban rayos, pero yo les he engañado poniéndome una peluca y hablando con acento extranjero y he escapado. Sí, cariño, creo que no te vendrán mal unas cuantas pinzas para el pelo, ¿no te parece? No. Bueno, nos llevaremos media docena por si acaso, dijo su madre. Coraline no contestó. Cuando regresaban a casa en el coche, Coraline preguntó: ¿Qué hay en el piso vacío? No lo sé, supongo que nada. Seguramente será como nuestro piso antes de que nos mudásemos. Una serie de habitaciones vacías. ¿Crees que se podrá entrar en él desde nuestra casa? No, a menos que puedas atravesar los ladrillos, cielo. Oh. Llegaron a casa a la hora de comer. Brillaba el sol, pero el día era frío. La madre de Coraline inspeccionó el frigorífico y encontró un mísero tomate y un pedazo de queso sobre el que crecía una sustancia verde. En la panera solo quedaba un muérdago de pan. Sería mejor ir a la tienda y comprar varitas de merluza rebozadas o cualquier otra cosa, dijo su madre. ¿Quieres venir? No, respondió Coraline. Tú misma, rezongó su madre y se marchó. Luego regresó, tomó su bolso y las llaves del coche y volvió a marcharse. Coraline estaba aburrida. Echó un vistazo a un libro que estaba leyendo su madre sobre los indígenas de un país lejano. Tenían la costumbre de reunir retazos de seda blanca y dibujar sobre ellos con cera. Luego los sumergían en tinte, volvían a dibujar en ellos y volvían a teñirlos. Después disolvían la cera con agua caliente y por último lanzaban las hermosas telas de colores al fuego hasta que solo quedaban cenizas. A Coraline le pareció algo totalmente absurdo, pero supuso que disfrutarían con el proceso. Seguía muerta de aburrimiento y su madre aún no había regresado. Coraline fue a buscar una silla y la colocó junto a la puerta de la cocina. Se subió y estiró un brazo, pero tuvo que bajarse. Entonces tomó una escoba del armario correspondiente y volvió a subirse a la silla y se estiró blandiendo el cepillo. ¡Clink! A continuación bajó y recogió la llave. Sonreía con aire triunfante. Apoyó la escoba en la pared y se dirigió al salón. La familia no utilizaba ese cuarto. Habían heredado los muebles de la abuela de Coraline junto con una mesita auxiliar de madera, un trinchero, un pesado cenicero de cristal y un cuadro al óleo de un cuenco lleno de fruta. Coraline nunca había comprendido qué motivo había llevado a alguien a pintar un cuenco con frutas. Por lo demás, la habitación estaba vacía. No había chucherías sobre la repisa de la chimenea, ni estatuillas ni relojes de pared, nada que la hiciese acogedora o habitable. La vieja llave negra parecía más fría que las otras. La introdujo en la cerradura y la giró con facilidad. Después sonó un tranquilizador. ¡Clunk! Coraline se paró a escuchar. Sabía que estaba haciendo algo malo e intentaba aguzar el oído para comprobar si regresaba su madre. Pero no oyó nada. Luego puso una mano sobre el pomo de la puerta. Lo giró y la puerta se abrió por fin. Daba a un pasillo oscuro. Los ladrillos habían desaparecido, como si nunca hubieran estado ahí. Un frío olor a cerrado se filtraba a través de la puerta abierta. Olía a algo muy antiguo y rancio. Coraline cruzó la puerta. Se preguntó cómo sería el piso vacío, si es que era allí donde conducía el corredor. Avanzó por el pasillo llena de inquietud. Había algo que le resultaba muy familiar. La alfombra que pisaba era igual a la de su casa. El papel de las paredes era idéntico y el cuadro del vestíbulo era el mismo que adornaba su recibidor. Ya sabía dónde estaba, en su propia casa. No había salido de ella. Sacudió la cabeza confundida. Contempló el cuadro de la pared. No, No era el mismo. El cuadro de su casa representaba a un muchacho vestido con ropa antigua que miraba unas pompas de jabón. La expresión del rostro del que tenía ante sí era diferente. Miraba las burbujas como si pensase hacer algo repugnante con ellas. Sus ojos resultaban raros. Coraline observó aquellos ojos intentando descubrir la diferencia. Casi lo había conseguido cuando alguien dijo, ¿Coraline? Parecía la voz de su madre. Coraline entró en la cocina de donde había salido la voz y vio a una mujer de espaldas. Su aspecto era similar al de su madre de Coraline, pero su piel era blanca como el papel. Parecía más alta y delgada, y además sus dedos resultaban demasiado largos. No paraba de moverse y tenía unas uñas curvas y afiladas de color rojo oscuro. ¿Coraline? Preguntó la mujer. ¿Eres tú? Entonces se dio la vuelta, sus ojos eran dos grandes botones negros. «Es hora de comer, Coraline», dijo la mujer. «¿Quién eres?», quiso saber Coraline. «¿Tu madre?», contestó la mujer. «Ve a decirle a tu otro padre que la comida está lista». Abrió la puerta del horno y Coraline sintió un hambre voraz. Olía deliciosamente. «Venga, avísale». Coraline cruzó el vestíbulo, se dirigió al despacho de su padre y abrió la puerta. Había un hombre de espaldas sentado ante el teclado del ordenador. «Hola». «Hola», dijo Coraline. «Ella me ha dicho que te avise de que la comida está preparada». El hombre se volvió. Sus ojos eran grandes, botones negros y brillantes. «Hola, Coraline», le saludó. «Estoy muerto de hambre». Se levantó y fue con ella a la cocina. Se sentaron a la mesa y la otra madre de Coraline le sirvió la comida. Un enorme pollo asado de color dorado, patatas fritas y guisantitos verdes. Coraline se llevó la comida a la boca con avidez. «Estaba riquísima». «Te he estado esperando durante mucho tiempo», dijo el otro padre de Coraline. «¿A mí?» «Sí», respondió la otra madre. «Nada era lo mismo sin ti, pero sabíamos que vendrías algún día y que entonces seríamos una verdadera familia. ¿Te apetece más pollo?» Coraline nunca había comido un pollo tan rico. Su madre cocinaba pollo a veces, pero era envasado o congelado. Resultaba muy seco y no sabía a nada. Cuando el padre de Coraline lo preparaba, compraba pollo de verdad, pero hacía cosas raras como estofarlo en vino, rellenarlo con ciruelas pasas o cocerlo al horno envuelto en masa. Y Coraline siempre se había negado a probarlo. Tomó más pollo. «No sabía que tenía otra madre», comentó Coraline con cautela. «Pues claro que sí, todo el mundo tiene», explicó la otra madre, cuyos ojos de botones negros centellaban. «He pensado que después de comer te gustaría jugar con las ratas de tu habitación». «¿Las ratas?» «Las de arriba». Coraline no había visto una rata en su vida, solo en la televisión, y estaba deseando ver una de verdad. Después de todo, el día estaba resultando de lo más interesante. Cuando terminaron de comer, los otros padres fregaron los platos y Coraline atravesó el vestíbulo para ir a su otra habitación. Era distinta de la habitación que tenía en su casa. En primer lugar, estaba pintada de una desconcertante tonalidad de verde con un extraño matiz rosa. Coraline pensó que no le gustaría dormir allí, pero aquella combinación de color resultaba mucho más original que la de su dormitorio. En la habitación había una serie de cosas extraordinarias que veía por primera vez. Ángeles que revoloteaban como gorriones asustados cuando se les daba cuerda. Libros de dibujos que se retorcían, se arrastraban y relucían. Y calaveras de pequeños dinosaurios que castañeaban los dientes a su paso. Una gran caja llena de juguetes maravillosos. «Esto es muchísimo mejor», pensó Coraline, y se asomó a la ventana. La perspectiva era la misma que se veía desde su dormitorio. Árboles, campos y más allá, contra la línea del horizonte, lejanas colinas de color morado. Entonces algo negro se deslizó por el suelo y desapareció bajo la cama. Coraline se arrodilló y miró debajo. 50 ojitos rojos le devolvieron la mirada. «Hola», dijo Coraline. «¿Sois las ratas?» Las ratas salieron de debajo de la cama, parpadeando a causa de la luz. Tenían el pelaje corto y negro como el hollín, los ojos rojizos y pequeños, garras rosas como manitas minúsculas y colas ralas y rosadas que parecían gusanos lisos y alargados. «¿Saben hablar?», les preguntó. La rata más grande y negra negó con la cabeza. Coraline pensó que tenía una sonrisa desagradable. «Bueno, Pues, ¿qué saben hacer? Las ratas se pusieron en círculo. Empezaron a trepar una sobre otra con cuidado pero sin pausa, hasta que formaron una pirámide coronada por la rata más grande. Después comenzaron a cantar con voces agudas y susurrantes. ¡Tenemos cola! ¡Tenemos cola y además ojos! Estábamos aquí antes de que cayese tú sola. Tú seguirás aquí cuando subamos a nuestro antojo. No era una canción bonita. Coraline estaba segura de que la había oído antes, o al menos algo parecido, pero no podía recordar dónde. Entonces la pirámide se desmoronó y las ratas se precipitaron veloces y negras hacia la puerta. El otro viejo loco del piso de arriba se encontraba en el umbral con un sombrero de copa negro en la mano. Las ratas treparon por él y se acurrucaron en sus bolsillos, bajo su camisa, en las perneras del pantalón y en torno a su cuello. La rata mayor saltó sobre los hombros del viejo, se columpió con su gran bigote gris, pasó ante los grandes botones negros de sus ojos y se acomodó en la parte superior de la cabeza. Tras unos segundos, el único rastro de las ratas lo constituían los bultos movedizos que había debajo de su ropa y que cambiaban de lugar continuamente. La rata más grande contemplaba a Coraline con sus chispeantes ojos rojizos desde la coronilla del hombre. El anciano se puso el sombrero y la última rata desapareció a la vista. «Hola, Coraline», dijo el otro viejo de arriba. «He oído que estabas aquí. Es hora de que las ratas cenen. Si quieres, puedes subir conmigo y ver cómo comen». En los botones de sus ojos había una expresión hambrienta que inquietó a Coraline. «No, gracias. Voy a esperar por allá afuera». El viejo asintió con gran lentitud. Coraline olía el murmullo de las ratas. Oía el murmullo de las ratas, aunque no distinguía lo que decían. En realidad, no estaba muy segura de querer saber lo que estaban diciendo. Cuando salió al pasillo, encontró a sus otros padres en la puerta de la cocina. Ambos exhibían sonrisas idénticas y hacían lentos gestos de adiós con la mano. «Pásalo bien afuera», le dijo la otra madre. «Esperaremos aquí a que vuelvas», afirmó el otro padre. Cuando Coraline llegó a la puerta principal, se giró para mirarlos. Seguían allí observándola y despidiéndose sin dejar de sonreír. Coraline salió y bajó las escaleras. Y colorín colorado, este cuento no ha terminado. Este es el capítulo 3 de este cuento de Coraline de Neil Gaiman. Seguramente muchos de ustedes, pues que me escuchan, han visto ya el cortometraje de Coraline, la película. Y bueno, pues la cosa es que decía, pues también estar comparando, ¿verdad?, lo que la película nos muestra y lo que el libro nos habla. Tal vez detalles que no consideraron la película, ¿verdad? Tal vez detalles en la película que te hacen ver de otra manera también el libro con más colores. Pero bueno, pues es una manera también en la que los procesos de los creativos, ¿verdad?, se han desarrollado. Hay quienes les gusta el cine, hay quienes les gusta pues la literatura, pero pues para todos hay. Y bueno, pues esto de comparar el libro y la película también es muy lindo, ¿no? Habrá quienes les atrape más la lectura, habrá quienes les atrape más las imágenes. Pero bueno, pues seguiremos el próximo domingo con el capítulo 4. Por lo pronto, aquí te dejamos y te dejamos con la siguiente canción. Mientras por acá están jugando el Tetrato Tower y de pronto se pone emocionante, oyeron sus gritos de pronto, ¡wow! ¡No! Bueno, pues así están, a ver qué es lo que hacen. Tienen que lograr una torre, pero además el equilibrio de este Tetrato Tower y la mesa se mueve, la base se mueve, así que poco a poco allí van haciéndolo, armándolo. Te dejamos con esta siguiente canción. Tatita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un tapón con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra. Abracadabra, pata de cabra. Punch, pum punch, pum punch, pum punch, pum punch. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo 1, 2 y 3. Y cuando abrió los ojos no se vio, ¿saben por qué? porque la distraída se miraba en la pared. La brujita hacía brujerías. Abracadabra, pata de cabra, abracadabra, pata de cabra. Punch, pum punch, pum punch, pum punch, pum punch. Bien, el refrán, esta frase de origen popular de forma fija que expresa un consejo o enseñanza que te compartimos el día, dice, tanto peca el que mata a la cabra como el que le detiene la pata. ¿Alguien sabe qué podría significar eso? No. Tanto peca el que mata a la cabra como el que le detiene la pata. ¡Oh! Bueno, pues se utiliza para señalar la responsabilidad de que de alguien en cualquier hecho culposo en el que haya tenido alguna participación, ¿verdad? Puede ser que yo haya, por ejemplo, se me ocurre la escuela, ¿no? Alguien echa una mentira y el otro no dice nada y entonces ya cuando cachan la mentira, pues los dos son culpables, ¿no? Aunque el que haya hecho la mentira más grande, bueno, pues es el de la culpa, pero como yo fui cómplice, pues también soy culpable. Eso significa ¿no? De derecha. Ok, pues ahí está. O pongan un reto como, ¿quién es el que...? Flamenco es pararse en un solo pie. Sin agarrarse. Bien, la adivinanza del día de hoy. Vámonos con la adivinanza. Bueno, esta adivinanza más bien es a ver qué te recuerda, qué es. Si yo les digo, chicos, la amistad bate la cola, ¿qué se imaginan? La amistad bate la cola. La amistad hace que la cola se mueva. ¿El perro? ¡Exacto! ¡El perro! ¡Qué bueno! ¿Cómo es que adivinaron eso? Porque es que el perro cuando emociona, mueve su cola. ¡Exacto! El perro cuando se emociona, el perro cuando nos ve, ¿verdad? Y siempre son mis bebés, nos mueve su colita. Pues exactamente, el perro. Es que no lo sé hacer, es que... Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda en su sección Así son las cosas, te comparto este poema. Así son las cosas, responden cansados. Demasiadas preguntas, contestan, mirando para otro lado. Así son las cosas. Esa respuesta es como ver una puerta cerrada y pasar de largo. Yo tengo una llave y seguiré probando. Puede ser que un día después de tantas cerraduras se gaste la llave y yo mismo diga, así son las cosas. No lo creo. Y bueno, pues quiero comentar, ya que estamos en esta parte del poema, quiero comentarte que me dieron una noticia. Justamente Camila, que es la Cami que está aquí, ¿verdad? Ayer fue o antier. Ayer hubo un concurso de poesía aquí en la comunidad, aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla, un concurso de poesía y participaron 4 escuelas de aquí de la comunidad. Y pues, ¿qué creen? ¿Qué sucedió, Camila? Dime, cuéntame. ¿De premio? Ah, porque ganaste el segundo lugar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue la poesía que declamaste? ¿Ah? A ver. Se llama Hidalgo, del autor Manuel Acuña. Sonaron las campanas de Dolores, voz de alarma que el cielo estremece. ¿Nos la quieres compartir? Por favor. A ver, por favor, ¿sí? A ver, chicos, nos va a compartir su poesía. Sonaron las campanas de Dolores, voz de alarma que el cielo estremecía. Y en medio de la noche surgió el día de angusta libertad con los fulgores. Temblaron de pavor los opresores. E Hidalgo audaz al porvenir veía. Y la patria que gemía. Vio sus espinas convertirse en flores. Benditos los recuerdos venerados de aquellos que cifraron sus desvelos en morir por sellar la independencia. Aquellos que vencidos, no humillados, encontraron el paso hasta los cielos, teniendo por camino su conciencia. ¡Oh! Esta fue la poesía que declamaste ayer. Oye, fue larga. ¿Cómo? Dime cuánto tiempo te llevó para aprendértela. 2 días. ¿Dos días? 2 días. ¿Y estuviste en ese día, estuviste todo el día repasando? Sí. ¿Quién te ayudó? Mi mamá y mi maestra. Ah. Muchas gracias a mi maestra. Ah, sí, claro, ¿verdad? Marta. Agradecer también. Ajá. Y Mateo, ¿vas tú? Cami, y dinos, ¿ganaste segundo lugar? Sí. ¿Te sentías nerviosa cuando estabas ahí arriba? No. ¿No? No. ¿Qué dijiste? Yo me lo sé, yo lo voy a decir bien. Sí. ¿Sí? ¿Y cuál fue el premio, Cami? Útiles escolares, como colores pequeñitos, crayolas, cuadernos y papel. Órale. Y una de esas cosas como para armar. Órale, o sea que te llevaste un gran premio, ¿no? Órale. Sí. Oye, ¿cuántos concursaron en ese concurso? 9. Ándale, bueno, pues mira, fue bastante competencia, ¿no? Pues muy bien, Cami, pues felicidades, ya tenemos aquí una declamadora. Te digo que estos niños que estamos aquí son todos unos Y dice mi mamá que me van a inscribir a los concursos de dibujo. Órale, muy bien. Te digo, mira, dibujan, bailan, juegan, declaman, porque me está diciendo, dice Matt, que lo van a inscribir en los concursos de dibujo. Oye, pero a ver, ¿cuál concurso de dibujo? Porque no lo sé, puedes decirnos ahí por el micro. ¿Cuál concurso de dibujo? Dice mi mamá que es en la escuela, o no sé muy bien, pero que apenas lo va a checar. Ah, sí, ¿dibujo sobre qué es? Me dijo que más o menos es como del mar, que no sabe todavía bien. Ah, sí, creo que en la escuela hacen, ¿no? Hacen unos dibujos sobre el mar, pero bueno, pues está, ¿sí? A mí, dice mi mamá que cuando... Dice mi mamá que cuando haya concursos, bueno, digo yo, le digo a mi mamá que cuando hayan concursos de canto que me inscriba porque yo sí sé cantar. ¿Ves que te digo? O sea, eso está buenísimo. Pues mira, te voy a comentar algo de lo que yo pienso. La verdad es que entre más puertas, más posibilidades les, entre más les abramos a los niños, ¿verdad? Pues ellos tendrán primero un mejor desarrollo, ¿no? De todas sus habilidades, capacidades, irán aprendiendo muchas cosas, pero sobre todo cuando lleguen el momento de decidir qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren hacer, pues tendrán de dónde elegir y tendrán muchas herramientas, esas herramientas que van adquiriendo durante su vida, que pues es además a través del juego, ¿verdad? Todo. En algún momento lo van a utilizar, o sea, uno puede decir, ay, ¿para qué juegan? No, ¿para qué cantan? No, ¿para qué? No, todo eso lo van a utilizar, su seguridad, la seguridad que toman frente al público, el manejo con el público, la resolución de problemas que hacen, tantas cosas que pueden hacer con todas esas herramientas que van adquiriendo. Eso es lo importante. ¿Qué? No entiendo. Eso es lo importante, todas las herramientas que van adquiriendo durante su vida, durante todas las posibilidades que les abrimos para que ellos pues vayan desarrollando. ¿De qué nos serviría? Bueno, pues sí, podemos tener a nuestros hijos encerrados ahí haciendo una sola cosa, pero bueno, pues eso no les abre camino, no les da herramientas. Entonces, que ellos salgan, que jueguen, que disfruten. Otra de las ventajas que tenemos en la comunidad, que es muy diferente a las ciudades, en las ciudades todas las actividades que hay para niños siempre se encuentran lejos, no hay que cruzar calles, hay que tomar transporte, ¿no? Son muy caras, ¿no? Entonces, a veces no tenemos tiempo. Y aquí muchas de las actividades, ¿verdad?, o son gratuitas o son con bajos costos. Así que, bueno, pues, son oportunidades que se les pueden abrir a los hijos para que ellos puedan tener herramientas para la vida. Bien, tenemos por aquí un invitado, al maestro Héctor, por aquí, que nos viene a platicar, a invitar a algo seguramente, porque siempre nos viene a invitar, eso está buenísimo, que nos inviten. A ver, el maestro. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Sí? Ajá. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Sí. Pues, maestro, buenos días. Estamos aquí peleando con el micrófono. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué nos trae el día de hoy? Cuéntenos, bueno, díganos. Pues primero nos estamos recuperando de 2 días de fiestas. Las fiestas patrias, que pues estamos muy contentos y agradecidos con toda la comunidad, sí, porque se unieron para estos festejos de las fiestas patrias, principalmente las escuelas aquí de nuestro centro o cabecera municipal. Ajá. Que estuvieron participando, sí, en las izadas, los arreamientos, los programas cívicos, los desfiles, programa cultural, concurso de poesía individual. Entonces fueron 2 días en donde se realizaron principalmente pues actividades cívicas. Sí. Y pues estamos de alguna manera pues muy muy contentos. La autoridad municipal, sí, agradece a toda la comunidad. También hubo el día de la Noche del Grito se unieron varias ciudadanas. Uh-huh. Ofrecieron algunas bebidas y comidas tradicionales, claro, en coordinación con el Centro de Desarrollo de las Mujeres, con sede aquí en Ayucla, sí. Ajá. Entonces, pues ya pasó esta actividad. Ya y pasó, pues apenas está respirando y ya viene la otra. Yo decía que era época de mucha, mucha chamba, ¿no? Y pero con mucho entusiasmo y mucho gusto que lo están haciendo. Ahí hay que aflojar un poco, ajá, creo que es allí o aquí. Ah, bien. Ahí está. Gracias. Listo. Y bueno, pues ya para aquí, para que ahora ya se recupera, ya, bueno, eso de recuperarse, ¿no? Pues eso apenas fue ayer, pero bueno, ya respirando un poco, ahora, ¿qué es lo que viene, maestro? Sí, pues tenemos ya 3 actividades programadas para el mes de octubre. Quisiera empezar a mencionar que el día 13 de octubre vamos a celebrar la Semana Mundial del Espacio. En este año la temática es espacio y emprendimiento. Y ya con pláticas que tuvimos con el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ellos nos van a hacer la visita para a partir del día viernes 13 de octubre, y hay dos escuelas que por la mañana se va a estar trabajando 7 talleres de ciencia, tecnología e innovación, y ya por la tarde tenemos actividades para la comunidad. Ah, vaya, ¿son escuelas primarias o escuelas la secundaria y el CITE? Sí, la sede de la Semana Mundial del Espacio en este año 2023 es la Escuela Primaria General Alma Campesina. Mm. Y como invitado especial vamos a recibir a la primaria bilingüe Emiliano Zapata. Mm. Las dos escuelas vamos a estar trabajando con ellas a partir de las 8 de la mañana del día viernes 13 de octubre hasta las 1:30, 2 de la tarde. Ajá. Estaríamos terminando las actividades. Se van a realizar un taller de robótica, realidad aumentada. Tenemos un taller de insectos, tortugas marinas, impresión 3D. Va a venir el Domo de la Ciencia con algunas proyecciones y un show de payasos científicos, ¿sí? Que le llaman ciencia divertida al taller. Uh-huh. Entonces aquí nos vamos a organizar con todos los grados de primaria y la idea es que todos los niños y las niñas pasen por todos los talleres. Porque tienen una duración aproximadamente de 30 minutos cada actividad, entonces consideramos que pues en el horario de clases sí podría ser posible que cubrirlos. Las niñas y los niños, que esperamos reunir 200 en total por las dos escuelas. Ajá. Puedan pasar en estas 7 actividades que nos trae el Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación, en un programa que en este año se llama Caravana de la Ciencia. Entonces ellos van a las escuelas, uh-huh, van a los municipios de todas las regiones de nuestro estado, ¿sí? Y uh-huh, pues vamos a tener esa oportunidad el 13 de octubre, o sea, de recibirlos. En la mañana es en la escuela y en la tarde está abierto para toda la comunidad. Con esos mismos talleres, sí que es bastante trabajo, ¿sí? Sí, sí, sí, se va a hacer un receso, uh-huh, y a partir de 5 minutos. Bueno, un poquito más quizás. 7. Y a partir de las 4 de la tarde, las actividades que se van a trabajar por la mañana, en la tarde se va a abrir para todo público general. Uh-huh. Sabemos que también esta invitación es para los estudiantes de o niñas y niños de preescolar, sí, Daniel Martínez, uh-huh, María Enriqueta, uh-huh, también la secundaria técnica 126, el uh-huh, Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos Plantel uh-huh 17, sí, uh-huh, Liberación Campesina, Juquiaxten, sí. Uh-huh. Entonces vamos a mandar las invitaciones, uh-huh, a todas las escuelas. Ya por la tarde se abría, sí, la pero también el público en general puede participar, es decir, bueno, pues muchos, sobre todo los niños pequeños que irán acompañados de sus padres, por supuesto, o de algún tutor acompañante, pero el público en general podría participar también de estos talleres. Sí, sí, sí, la invitación es general, inclusive hasta puede venir a algún otro municipio, a algunas otras escuelas que están cerca, Tamazulapan del Espíritu Santo, Santa María Tepanclali, acá la Agencia de Tierra Blanca, o nuestras agencias también, de aquí, Cerro, ¿no?, de la Mole, Cerro Pelón, Matagallina, Monterrosa, Duraznal, ¿sí?, la Chicocana, la Laguna, todos ellos pueden asistir, ¿no? Sí, y el evento es totalmente gratuito. Sí, ¿no? Y con mucho aprendizaje, supongo, ¿no? Muchas, muchas cosas. Entonces, eso es el 13 de octubre. El viernes 13 de octubre, uh-huh, vamos a celebrar la Semana Mundial del Espacio, sí, México 2023. Es un evento nacional, bueno, se celebra en todo el país. Ajá. Pero también es un evento de carácter internacional. Sí. Entonces, las sedes aquí en Oaxaca, pues casi no hay muchas. Ajá. Para la Semana Mundial del Espacio. Y la región Mije, pues San Pedro y San Pablo. Ayucla va a ser la sede nacional, porque no tenemos al menos información de si algún otro municipio está organizando esta Semana Mundial del Espacio. Sin embargo, también si a través de las regidurías de educación, cultura, deporte de otros municipios o las escuelas de cualquier nivel quisieran agregarse a la Semana Mundial del Espacio, pueden consultar la página de internet, ¿sí? www.semanamundialdelespacio2020mexico2023, y ahí se registra uno, ¿sí? Precisamente ahorita que terminemos de dar información, vamos a la oficina a registrar ya, a hacer el registro, porque hay un cartel nacional que se difunde y la sede, pues la escuela primaria Alma Campesina, y como invitado especial la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata. Ajá. Así es como se va a dar a conocer en la página nacional. Claro, o sea que hay que aprovechar, porque bueno, pues si no hay tantas sedes y aquí en Ayutla y en la zona Mije va a ser una sede, bueno, pues si no se logran registrar o algo, pueden, como decía usted, pueden venir, otras comunidades pueden venir acá para tomar esos talleres y ser partícipes de todo este conocimiento y esta compartencia que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Sí, por la tarde sería en un horario de 4 a 8. Uh-huh. Vamos a estar 4 horas en la cancha municipal. Uh-huh. Ahí se va a llevar a cabo esta actividad. Ah, muy bien. Muy bien, maestro. O sea que viene otro. La revancha. Bueno. Ese es el 13, pero ya veo que aquí hay otras cosas. Si pudimos con dos, vamos con 3 días ahora. Sí, sí. Bueno, pues va, bien. Se va sumando. Sí. Pues el Consejo Oaxaqueño de Ciencia se queda aquí en Ayucla, porque el día sábado 14 de octubre nos vamos a trasladar a la agencia de policía de la Chicocana. Uh-huh. Entonces salimos temprano con el Consejo de Ciencia para estar antes de las 8 de la mañana. Allá en la Chicocana, allá vamos a convocar también a toda la comunidad. Uh-huh. Ya tuvimos una plática hace unos días con los directores de CONAFE, Centro de Educación Inicial Indígena, Preescolar Indígena El Despertar, Primaria General Benito Juárez y la Escuela Telesecundaria, para que invitemos también a las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes de la Chicocana, y puedan ellos participar también en estas actividades que inician a las 8 de la mañana y terminamos a la 1 de la tarde. Las actividades que se van a realizar el día viernes, los 7 talleres, se trasladan para la Chicocana, así el Domo de la Ciencia, payasos científicos, tortugas marinas, insectos, impresión 3D, realidad aumentada. Y lo que vamos a agregar, sí, porque el 14 de octubre tenemos el eclipse parcial solar, son los telescopios, sí, para hacer la observación del eclipse en el momento de que la luna se interpone, sí, entre el sol y la tierra. El sol, los telescopios se van a poner a disposición y llevamos algunos filtros también para solares para poder realizar esta observación. Ese es el agregado que vamos a hacer a la Chicocana y nos trasladamos para allá porque hay mejores condiciones para poder observar este eclipse que vamos a tener en este 2023 aquí en México y que en la península de Yucatán, sí, ahí van a disfrutar de toda la anularidad de este eclipse. Aquí en Oaxaca va a ser parcial a un 70%, ¿sí? Un 70%, la luna va a pasar como enfrente del sol. Es riesgoso, es bastante, pero es riesgoso observarlo sin alguna protección. Ah, ya, ¿sí? Porque aún así, aunque es un 70%, pero pues es muy intensa, ¿no? Y más por los rayos infrarrojo, ultravioleta, sí, que son los que nos pueden dañar. Entonces los telescopios que vamos a poner a disposición, sí, van a tener un filtro especial. Y también los lentes que vamos a ocupar, sí, son filtros especiales para observar el sol. Entonces, lo que vamos a tener ahí en la Chicocan. Ah, bueno que nos lo dice, porque yo recuerdo que la vez anterior que habíamos hecho esta invitación, pues habíamos dicho que iba a ser aquí en el municipio de Ayutla, pero bueno, pues va a ser en el municipio, pero más bien en una agencia de Ayutla, ¿no? Que va a ser la Chicocana, toda la cuestión de poder observar el eclipse, ¿no? Pero más aparte, ahora, bueno, están todas las actividades de talleres y todo, pero el eclipse y con los telescopios y los filtros solares se trasladan allá a la Chicocana, o sea, para quien quiera verlo y que no pueda ir a Mérida, ¿verdad?, a observar la totalidad del eclipse, bueno, pues puede hacerlo aquí y trasladarse a la Chicocana. Y supongo que también la invitación es abierta para cualquiera que quiera ir, o sea, todas las escuelas o todas las comunidades mijes que quieran ir ahí a la Chicocana, ¿no?, para poder observar de una manera regulada, ¿no?, el eclipse, porque, bueno, como nos dice usted, puede ser bastante peligroso verlo así directo, ¿no? O sea, tenemos que usar a fuerzas filtros especiales, ¿no? Sí, algún personal docente, directivo, también tiene esa necesidad de que nosotros podamos compartir toda esta información mediante una plática, ¿sí?, un taller. Con gusto se pueden acercar aquí a la Regiduría de Educación y podríamos también hacer un colectivo, sí, aquí para Ayutla, para que se pueda también dar esta capacitación y se pueda organizar la observación del eclipse. Claro. Todo va a depender si para ese día hay condiciones, ¿no? Claro, sí, principalmente que esté despejado. Sí. Es decir, que tenemos casi un mes para que en caso de que alguna institución o quiera necesite información, pero sobre todo, bueno, para ver si ellos pueden observarlo desde sus estancias, pero qué es lo que necesitan exactamente para poderse observar, para poderlo observar sin dañarse, ¿no? Podrían ustedes dar un taller. Maestro, ahorita se me ocurre una pregunta: ¿qué es lo que puede pasar si nosotros vemos directamente, sin ningún filtro solar, ningún filtro especial para ver el eclipse? ¿Qué es lo que nos puede suceder? Porque, bueno, decimos es peligroso, pero ¿qué es lo que nos sucede? Sí, pues resulta que, por ejemplo, cuando nos pellizcamos, ¿sí?, en cualquier parte de nuestro cuerpo, inmediatamente sentimos dolor. Pero dentro de nuestros ojos, sí, hay algunas células que no perciben, como que no se siente el dolor. Entonces, podríamos nosotros observar por algunos quizás segundos el sol, pero no vamos a sentir dolor. Y los rayos ultravioletas, sí, son los que van a, por decirlo así, quemar esas células. Y son las que nos pueden dejar sin vista, sí, de manera parcial, sí, o permanente. Entonces, por eso, a veces por accidente, ¿no? En mi caso voy manejando, sí, temprano, el sol de repente me pega de frente, sí. Y aparte de toda esa intensidad de luz que pues nos desorienta, sí. Lo peligroso aquí son los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta que nos podrían dañar, pero no nos podríamos dar cuenta porque no sentimos el dolor, ¿sí? Entonces, claro. El efecto va a ser de manera parcial o de manera permanente, dependiendo qué tanto estuve expuesto, ¿no?, claro, a observar el sol. Entonces, hay filtros especiales, inclusive los celulares, le podemos poner el filtro, ¿sí? Apuntamos, ¿sí? Y no habría ningún riesgo, una cámara fotográfica. Si nosotros queremos tomar una fotografía directamente al sol con nuestro celular, lo podemos dañar, ¿sí? Se puede dañar la cámara. Porque esos rayos, sí, infrarrojo, ultravioleta, sí son los que claro. van a... Sí, ese experimento que a veces se realiza con los jóvenes de ajá. agarrar una lupa, ajá. sí, y cuando está intenso el sol, se acerca una hoja de papel, ajá. sí, y la llega y a quemar, quema. Sí. Entonces, eso sucede. Eso podría suceder ajá. con un equipo óptico, sí, ya sea telescopio, un celular, una cámara fotográfica, que no tenga filtro. Exacto, ¿sí? Que no tenga el filtro. Sí. Entonces, si llega a dañar, sí, a quemar, sí, un equipo óptico, nuestros ojos que son muy sensibles, nuestra vista, sí, se puede también dañar, sí. Sí, y bueno, yo lo preguntaba porque me parece importante, porque pues no se trata de decir, a ver si es cierto que pasa eso, ¿no? Y entonces voy a mirar, ¿no? O sea, sin filtro, ¿no? O sea, no se trata de comprobar, o sea, porque en realidad, o sea, ya está comprobado de que los daños sí resulta, ¿no? Y a veces, bueno, como dice, pueden ser irreversibles, ¿no? O sea, puede dejarnos hasta ciego, ¿no? O sea, y que si en ese momento, ay, mira, no me pasó nada, pero bueno, si vas al oculista seguramente hubo algunos daños por allí, ¿no? Entonces, que lo mejor sería usar filtros y lo mejor sería que se estuviera, que la gente estuviera informada y bueno, pues qué mejor que en las instituciones donde, bueno, hay un, digamos que, sobre todo los niños, ¿no? Que son curiosos, están reclutados de alguna manera ahí y que los profesores ya pudieran explicar exactamente lo que sucede, pero también a partir de tener una información correcta, ¿no? Sobre lo que puede suceder si miramos un eclipse, sin los filtros adecuados y el saber qué es un eclipse también, ¿no? Entonces, para esto, bueno, la posibilidad de que ustedes puedan dar algún taller de información a ellos, ¿no? Ya nos dejará usted los datos de las páginas o de los teléfonos, ¿no? Para todo esto, ¿no? Sí, maestro. Sí, se están dando capacitaciones a nivel nacional. Ajá. Existe un comité que se llama Eclipses México 2023-2024. En todos los estados, sí, existe un comité local. Aquí en Oaxaca, nosotros estamos involucrados. Así también hay otro comité en Oaxaca capital, sí. Y en estos días, precisamente, si ustedes consultan la página www.eclipsesmexico, ajá. ahí hay varios links. Ajá. donde uno puede registrarse ajá. para poder capacitarse. Ajá. No habría ningún problema que fuera con otro comité, claro. el comité de Querétaro, el de Puebla, el de Yucatán, sí. Ajá. Porque ahorita sí. hay capacitaciones virtuales sí. Sí. y también presenciales. Ah. Entonces nos podríamos nosotros registrar en las capacitaciones virtuales. Claro. Sí. Así como lo estamos también haciendo claro. desde hace ya varios meses. Y esto pues también a nosotros nos ha ayudado para que podamos dar una información pues verídica, precisa. Claro. Y es por eso que hacemos esta invitación. Si alguna escuela, ¿sí? un colectivo de docentes necesita esta capacitación, ¿sí? Pueden venir aquí a la Regiduría de Educación, nos ponemos de acuerdo. Uh-huh. en qué fecha, en qué horario, y podríamos apoyarlos. Claro. ¿Por qué a los docentes? Porque los docentes estamos con la idea de que van a multiplicar toda esta información con sus alumnos, claro. con los estudiantes, y los estudiantes sí van a platicar con los papás, con claro. las mamás en casa, con los hermanos, sí. Y claro. es como el Comité Nacional lo está realizando en otros estados, y es hacia las escuelas, a los docentes, de los docentes a los alumnos, de los alumnos claro. a las familias. Claro. Y bueno, también se me ocurre que pienso que pues que es importante, no, sobre todo, no decir, pues es que yo cuando era niño lo veía, no sé, o sea, cosas, ¿no? O sea, como no informarse, porque supongo que cada vez… los rayos son más peligrosos y bueno, los filtros por lo tanto también supongo que va encontrando como cosas especiales, ¿no? Para que vaya siendo menos peligroso, o más bien nada peligroso, poder observar, ¿no? O sea, porque, bueno, estas cosas que siempre pasan, ah, pero es que si lo ves en el reflejo del agua, pero es que si lo ves, y que no son cosas que están comprobadas, ¿no? Sí, precisamente estas capacitaciones es para dar toda esta información. No se puede observar el sol, ¿sí?, con los lentes parasol que comúnmente los encontramos en los mercados, uh-huh, ni al poner dos, tres, ¿sí?, y me los coloco para observar con tres lentes parasol, no. Uh-huh. Estos son filtros especiales, uh-huh, que tienen un registro europeo, uh-huh, ¿sí? Entonces, aquí se involucra también Secretaría de Salud, ¿sí? Claro. Hay una norma internacional, uh-huh, y nosotros ya los tenemos en nuestras manos, ¿sí? Que eso, ¿sí?, es lo mejor. Ya tenemos aquí varios filtros que los vamos a estar utilizando. Vamos a hacer también unas pruebas, uh-huh, ya en estos días, uh-huh, aquí en la explanada municipal. Uh-huh. Igual vamos a vocear, uh-huh, si... alguien por ahí quisiera acercarse, podemos facilitar los filtros, podemos hacer alguna observación con un telescopio, sí, como ensayo, ajá, uh-huh, como pruebas, uh-huh, que vamos a estar realizando. Entonces la invitación a los docentes, si algún colectivo necesita una capacitación, sí, con gusto, aquí los esperamos en la Regiduría de Educación, nos ponemos de acuerdo, uh-huh, y podemos compartir. También quiero comentar una noticia pues prácticamente ya nacional. Uh-huh. Hay dos niños de la escuela primaria bilingüe Emiliano Zapata, sí, uh-huh, Miguel Ángel, sí, y Taylí. Uh-huh. Ellos dos hicieron un audio, precisamente vinieron aquí en cabina, uh-huh, ¿sí?, y se hizo un audio, uh-huh, en lengua originaria. Ah. Este audio ya se está difundiendo en la página nacional de Eclipses México. Uh-huh. Se hizo una animación, uh-huh, porque pues también por reglas, sí, no podemos grabar videos a los niños. Claro. Entonces nada más sus voces, uh-huh, de ahí otros compañeros hicieron la animación. Uh-huh. La verdad, pues cuando lo vi, pues me gustó mucho, sí, quedó muy bien el trabajo, muy profesional. Uh-huh. Y es lo que está aportando la región Mije, uh-huh, sí, uh-huh, información del eclipse. Ajá. Pero en lengua originaria. ¿Y eso dónde lo encontramos o cómo lo encontramos? Sí, en la página de Eclipses. Digo, ya me empezó a bailar el gusanito de la curiosidad. ya en la página de Eclipses, ahí está este trabajo que hicieron en lengua originaria, en Mije, y con animación. Exactamente. Muy bien. Sí, exactamente, sí. Y pues felicitamos a tanto a Miguel Ángel como a Taylí, sí, y a sus papás también, que con mucha disposición nos facilitaron realizar esta actividad, sí. Claro. Que nos pidió el Comité Nacional, claro, sí. Y que pues no me imaginaba que iba a terminar en un trabajo pues de mucha calidad, claro, y pues ya se está difundiendo. Ah, y pues, tiene muchos likes. Buenísimo, pues hay que verlo. Para ponerle otro like ahí, sí. Muy bien, maestro. Bien, ¿alguna otra información, invitación? Bueno, ya que insisten, pues aquí. Pues nos vamos al tercer día del mes de octubre, que va a ser el 15. Regresamos de la Chicocana. O sea, sí, que no era broma, si ya pudimos dos, pues vámonos con tres. Ah, vaya. Sí, vamos a regresar de la Chicocana, una de la tarde que terminemos la actividad del eclipse, que por cierto se me pasó comentar que el 70% lo vamos a tener a las 11 de la mañana con 18 minutos. Es el momento en que nosotros vamos a apuntar los telescopios y vamos a tener... para disfrutar ese 70% aproximadamente unos 4 minutos. Uy, entonces, a ver cuántos pueden verlo. Sí, pero sí, pues ahí apuntamos, sí, filtros, apuntamos, claro, telescopios, sí, vamos a apuntar unas cajas de proyección también, sí, para que se pueda realizar esta observación. Ajá. Una de la tarde, sí, terminamos allá la visita, regresamos acá a la cabecera municipal, sí, porque ese día van a empezar a llegar los divulgadores, los expositores, coordinadores para la décima Guelaguetza matemática. Ellos los esperamos aproximadamente entre 4 y 5 de la tarde. Una vez que ya lleguen aquí a nuestro municipio, la primera actividad que tenemos es una calenda. Vamos a realizar una calenda porque pues nos tocó a nosotros la décima, su décimo aniversario, sí, y así queremos empezar los festejos. Entonces, una calenda matemática. Mismo día, el sábado, 14. ¿Sí? El 14, por la tarde. Por eso decía que 5 minutos de receso y lo que sigue. Y posteriormente vamos a hacer un programa de recepción para quienes nos van a visitar. Es posible que a lo mejor tengamos una primera actividad sí, ese día, ya sea salud, sí, ya sea cultural, sí. Alguna conferencia, sí, lo vamos a ir planeando, sí, para ver qué actividad iniciamos ya en el marco de este décimo aniversario de la Guelaguetza matemática, uno de los foros, pues el yo creo que el único del país y más grande del estado de Oaxaca, sí, porque reúne a muchos expositores. Hay una feria de matemáticas. Ahorita tengo el dato de 27 talleres en feria. Va a haber 4 conferencias. Hay talleres en aula también, sí. Y en total son 120 aproximadamente expositores que nos van a visitar. Algunos van a llegar el sábado por la tarde, otros se van a trasladar domingo ya por la mañana, porque aquí van a descansar, sí, les vamos a ofrecer el hospedaje, sí, y al siguiente día, domingo, que es la fecha que se va a empezar a publicar en redes sociales, es 15 de octubre, la décima Guelaguetza matemática. Viene encabezando el Instituto de Matemáticas UNAM, sí, con sede en Oaxaca, la Universidad Pedagógica Nacional 201, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, viene el Tecnológico de Papaloapan, también nos va a visitar una secundaria de Veracruz, viene una Universidad de Puebla, el Cebetis 123, el Cebetis 259 de Jojococlán, sí, la Sociedad Científica Juvenil Oaxaca, sí, también va a estar el Comité Noche de las Estrellas, Oaxaca Mije. Entonces son varios colectivos que se han unido para venir aquí a San Pedro San Pablo Ayucla a realizar la décima y festejar la décima Guelaguetza matemática, ¿sí? Los espacios que vamos a ocupar, principalmente pues la explanada aquí municipal, los corredores aquí de este honorable ayuntamiento, vamos a estar en la cancha municipal, posiblemente solicitemos el curato también, ¿sí? Para algunas actividades, queremos que todo sea céntrico, ¿sí? Uh-huh. Sabemos que hay escuelas que tienen las condiciones para realizar una Guelaguetza, pero en esta ocasión pues las actividades las queremos hacer concentradas en el centro, sí, ajá, para que no se disperse tanto la gente. Sí, porque la Guelaguetza matemática que se va a inaugurar a las 9 de la mañana el día 15 de octubre, hay un programa de inauguración, un corte de listón, nada más tiene un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde se cierra la Guelaguetza. Es abierto para todo el público, hay actividades para todos los niveles, ¿sí? Desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y también está abierta la Guelaguetza para toda la región Mije. La sede oficial, sí, San Pedro, San Pablo, Ayucla, y están invitados pues otros municipios. Se ha compartido directamente esta información allá en Regiduría de Educación de Tlahuitoltepec, Regiduría de Educación de Santa María Tepanclali, y me parece que pues se van a preparar para asistir. Y seguramente otros, porque seguramente ya estará corriendo hacia la voz, ¿no? Así que gran fiesta, va a ser como una fiesta patronal, aquí hay tantísima gente, ¿no? O sea, va a haber mucha gente ese día. Además, día de mercado, así que se va a juntar todo, ¿no? Muy bien, pues son muchas invitaciones, maestro, y pues sobre todo, bueno, pues la gente que nos escucha, que es la que, bueno, pues está invitada y que tiene que aprovechar que las cosas van a ser aquí en Ayutla, o bueno, en La Chicocana va a ser el día sábado, ¿no? Pero que sigue siendo dentro del mismo territorio de Ayutla, ¿no? Y que no está tan lejos, digo, a veces nos trasladamos para una fiesta, para un baile, pues también nos podemos trasladar para todos esos eventos, ¿no? Así que son momentos también únicos y especiales, ¿no? En los que Ayutla está siendo sede de eventos importantes, ¿no? Así que, pues la invitación está para instituciones y para público general para participar desde el día 13, ¿no? 13, 14 y 15. Como dice el maestro, si ya se hicieron dos, que no sea por tres. Ahora, esperen, porque la próxima va para una semana. Pues muy bien, pues está la invitación, ¿no? Para estas tres actividades y que seguramente pues por ahí se seguirá anunciando, ¿no? Mediante un spot o algo para que no se olviden, ¿no? De los sitios, de los lugares, de los sitios, de los días, ¿no? En que estas actividades se van a realizar. Sí, el cartel de invitación, sí, de la décima Guelaguetza Matemática, bueno, ayer tuvimos una reunión virtual, uh-huh, ya lo vimos, sí, está bastante bonito, por ahí ya se está nada más detallando, uh-huh, y se va a publicar la siguiente semana en redes sociales, sí, y vamos nosotros a venir nuevamente aquí a esta radio comunitaria. Vamos a ir también a Tlahuitoltepec, sí, a hacer la difusión. Lo que queremos adelantar es si alguna escuela de manera organizada, sí, quiere participar en la décima Guelaguetza Matemática, sí, los esperamos en Regiduría de Educación para que podamos revisar las actividades que hay para preescolar. Ya hay actividades que ya están agendadas para primaria, para secundaria, sí. Bueno, primaria baja, primaria alta, uh-huh, secundaria, bachillerato, sí. Entonces aquí lo que solicitamos a los directores, a las directoras, para que se acerquen aquí a la Regiduría de Educación, revisamos la lista de todos los talleres que tenemos ya, uh-huh, apuntados, y podemos empezar a hacer ya los registros de manera, por decirlo así, presencial, porque también la otra semana van a salir los QR, van a salir los link para registrarse en la plataforma de divulgación Instituto de Matemáticas UNAM, sede Oaxaca, uh-huh, así lo podemos buscar. Pero pues posiblemente ahí no si surge alguna duda, sí, a lo mejor no van a… No pueden platicar con la máquina. Sí, exactamente, sí. La máquina no les puede responder. Sí. Exacto, sí. Sí, eso es lo que podría pasar. Y aquí, uh-huh, nosotros pues tenemos toda la información que, claro, van a encontrar en la plataforma, sí. Aquí se cuenta ya con estos datos. Y lo que queremos es que en esta Guelaguetza Matemática, como no hay un orden, ¿sí? Es como un mercado, como ahorita está nuestro mercado en la cancha, uh-huh, uh-huh, y si uno quiere comprar pan, pues va uno a donde, claro, venden pan. Si uno quiere su pulque, pues ya, claro, sabe uno, sí, dónde encontrar el pulque. Sí. ¿Sí? Así va a ser la Guelaguetza, yeah, Matemática, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, como una kermés. Como, exactamente. Sin embargo, vamos a tratar de organizar una logística de tal manera que, pues, actividades que son para preescolar, sí, los tengamos en un área, las que sean para primaria, para secundaria, sí, quizás por zonas para que tengamos, les permitamos, ¿no? A los, siempre cuidamos a los niños, ¿no? Más pequeños, sí, y ellos puedan, estar en, como en su lugar que les corresponde, ¿no? Pero todo esto, creo que los maestros nos pueden ayudar mucho. Y si pudieran acercarse aquí a la regiduría para que empecemos a checar. Que sepan todo lo que hay, ¿no? Y empezar a sugerir para que no haya talleres que estén vacíos y talleres que estén hiperllenos, ¿no? Sino que se pruebe y se visite un poco de todo, que finalmente seguramente serán actividades que dejarán huella, ¿no? O sea, que no, que están bien planeadas y bien pensadas, ¿no? Sí, porque también puede ser que algunos niños vayan a alguna actividad que sea para nivel no bachillerato, no les corresponde y se estén perdiendo una actividad que realmente es para su edad. Claro. Entonces, eso es lo que queremos nosotros organizar, ¿sí? Claro. Ver toda esta logística, ¿sí? Claro. Para que se aproveche pues al máximo. Claro. ¿Sí? Y algún mapita tendrán que hacer como a la mera hora para de dónde están los mapita, dónde están los stands para qué nivel es cada stand, para que quien por alguna razón no se haya podido acercar antes, por lo menos ese día puede decir, ah, bueno, mira, yo me voy para los de primaria, para secundaria, donde corresponda, ¿no? O sea, según a quién vengo acompañando o quienes me vienen acompañando, ¿no? Sí. Mucha chamba. Pues las actividades también son gratuitas. Sí, claro. En la Guelaguetza Matemática y es día domingo. Ojalá pues contemos con el acompañamiento para los niños, para los jóvenes de los maestros, de las maestras, pero pues también pueden venir los niños con sus familias. Claro. De alguna manera estos eventos también son familiares. Hay por ahí algunas familias que se han acercado y nos han preguntado si pueden ir como familia a la Chicocana, sí, porque saben que van a estar los telescopios, sí. Y sí es muy posible, sí. Porque qué bueno que me parece importante que lo mencione, Macho, porque a veces pensamos, ah, pues para los niños que están en la escuela, que vayan, ¿no? Porque que tengan la oportunidad. Pero nosotros como adultos también lo necesitamos porque en el ejemplo, ¿no? Está el hacer del otro, ¿no? Sobre todo de los hijos. Entonces, bueno, si los papás participan, se enteran las actividades, qué actividades. En primera se abren como muchas condiciones de conocimiento, ¿no? Y de sorpresa y de gratitud y de empoderamiento, ¿no? Pero pues saber que efectivamente que todos están, se tiene derecho, ¿no? Y que todos y todas están invitados, ¿no? O sea, y también esto abre también, me voy a como abrir estos vínculos con padres e hijos, ¿no? ¿Qué pasa si participamos como familia en una actividad? Después de esto nos ponemos a charlar sobre eso, ¿no? Los vínculos ahí familiares pues se abren, ¿no? Se van, tenemos temas para platicar y no vete a jugar y yo me voy a otro lado, ¿no? Temas para platicar y bueno, estas cosas van reforzando los lazos familiares también, ¿no? Sí, y esta décima Guelaguetza Matemática que tiene su horario el día domingo de 9 a 2 de la tarde, sí, posteriormente se va a realizar un pues programa de entrega de reconocimientos y la clausura. Nuestros expositores regresarían a las 5 de la tarde, saldrían de regreso a sus comunidades, ¿sí? Y ahí estaríamos terminando con una despedida, sí. Respirar otros 5 minutos para el que sigue. Muy bien, maestro, pues la verdad es que es bastante bastante gratificante escuchar que hay mucha actividad, pues que la Regiduría de Educación está haciendo mucho esfuerzo por estas actividades que no son del diario, ¿no? Que son únicas, que son poder aportar al conocimiento, pero además poder hacer a San Pedro y San Pablo Ayutla sede de estos importantes eventos, ¿no? Que impactan ¿no? Que impactan, que se quedan en el corazón y seguramente en la anécdota de mucha gente, ¿no? Para después, en el día fulanito de tal o en el año fulano de tal, me acuerdo que vino, ¿no? Esas son cosas que impactan y que, bueno, que me parece bien que las cosas se descentralicen, ¿no? Para poder venir a los lugares que quedan un poco lejos de las ciudades, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro, si no hay alguna otra cosa. Bueno, pues nada más en resumen. Sí, venga. 13 de octubre, viernes, Semana Mundial del Espacio, la temática espacio y emprendimiento. Para el día 14 de octubre, sábado, la observación del eclipse parcial solar. Uh-huh. La temática es México bajo la sombra de la luna. Y ya para el día domingo 15 tenemos la décima Guelaguetza Matemática, que en Mije, lo voy a traducir, sin, es el gusto por el conocimiento, sí. Es lo que vamos a celebrar, sí, para ese domingo. Y tenemos pues todas las actividades ya organizadas. Ahorita estamos en la etapa de difusión y también pues viendo todos los detalles, todos los espacios, todo el mobiliario, todo el recurso humano que vamos a ocupar, económico, material, sí, para que podamos recibir a todas las familias, a los estudiantes, a todos los paisanos, a las paisanas, sí, de toda la región Mije. Los esperamos en estas actividades para que tengamos estos tres días de ciencia, tecnología e innovación y convivamos con todos los divulgadores, expositores que nos van a visitar. Pues muchas gracias, maestro. Y bueno, pues ya el maestro ya lo dijo todo, ¿no? Está la invitación para que no te lo pierdas, estás muy pendiente, 13, 14 y 15 de octubre. Ayutla será sede de todas estas actividades que tienen que ver con el conocimiento, con el crecimiento, con la sorpresa, con cosas que a veces, ¿no? A veces decíamos, ¿esas cosas existen? Pues sí existen, ahí están. Y que, bueno, pues se van a compartir, ¿no? Y, bueno, pues también a lograrse esta convivencia tan, tan importante en estos días en que a veces nos encierran en sitios y nos ponen en soledad, ¿no? Salimos de una pandemia, pero bueno, pues ahora ya estamos volviendo a conquistar los espacios donde podemos socializar, convivir y compartir, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y buenas tardes. Y buenas tardes, maestro. Otras más antiguas por la fuerza natural. Seguro algún famoso haya sido el que inventó esas cosas que funcionan pero que no entiendo yo. Si está nublado y se suele poner, cuando llueve está negro y naranja al atardecer. Así que esa pregunta no la voy a responder. Pregunten, pregunten lo que quieran saber, que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer. Ya siempre podrán entender. Queremos saber por qué son distintas las personas. Ah, sí, claro. Eso sí es muy fácil de poderles explicar. Si todos fuéramos iguales, no podríamos lograr encontrarnos en la calle, en el tablado o en un bar. Se confundirían de casa y los retaría mamá. Sueño está por venir, ya le respondimos mucho y en la escuela aprenderán muchas cosas importantes que en la vida ayudarán. Pregunten, pregunten lo que quieran saber, que nosotros los adultos le vamos a responder. No hay nada en el mundo que no puedan conocer, con palabras muy sencillas siempre podrán entender. Bien, pues en esta sección de la lectura, ya fíjate que está casi, aquí está Ari y Leilani. Bueno, pues a ella les voy a preguntar, ya que los demás se fueron. Chicos, ¿ustedes recientemente han leído algún libro, alguna que nos quieran comentar, platicar? A ver, espérame. Un libro me gustó mucho, pero ya tiene tiempo de que lo leí. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Pero me gustó mucho y ese es de mi libro favorito. Y otro que está muy largo, como el libro de Coraline, se llama Óyeme con los ojos. Ajá, ¿y de qué trataba? O el otro, de que no te acuerdas de qué trataba. Del primero que dije, trataba donde un niño se llamaba Rogelio. Ajá. Y pues entonces, como él era muy desordenado y desobediente, su mamá un día lo despertó a regañizas y entonces eso a Rogelio le empezó a dar un dolor de cabeza y se desmayó. Entonces su mamá rápido lo llevó a un médico y pues ni se dieron cuenta que ellos ya se habían que él ya se había despertado y le andaba diciendo cómo fue que pasó. Y entonces ya cuando vieron que despertó lo checaron y todo. Y ya después se fueron a su casa y comieron. Después Horacio, como su mamá ya se acostumbra a que no sea obediente, porque su mamá siempre le dice que lave los platos así después de comer. Y pues, sin que le dijera a su mamá, Horacio se paró, terminó de comer, se paró y empezó a lavar los platos. Y su mamá se sorprendió y después se fue directo a su cuarto. Y igual ordenó su cuarto. Y después le dijo a su mamá que iba a salir. Le dijo a su mamá, ¿dónde? Porque siempre le dice eso, Rogelia. Dice que va a ir como a una zona de videojuegos. Y esta vez le dijo que fue a la biblioteca. Y después, como que su mamá notó algo raro y otra vez lo llevó al médico. Lo checaron y dicen que por tanto dolor de cabeza, eso fue una enfermedad que como que le dio autismo. Que fue ordenado y es inteligente. Y después su mamá le sorprendió y le dijo a Rogelio que antes así no era, pero dijo su mamá que aún así lo quiere aunque sea diferente así. Claro. Ay. ¿Puedes cambiar el doble, por favor? Qué bonita. Bonita historia. Bueno, pues justamente, ¿verdad? Las personas diferentes no tendríamos por qué discriminarlas, porque bueno, pues todos somos diferentes, ¿no? Y todos tenemos cosas que apoyan, nos apoyan y nos enseñan. ¿Alguien más de ustedes tiene algún libro que nos quiera comentar y que quiera recomendarnos? Sí, Matt. El que me llevé la semana pasada, el domingo, ajá, fue el de Veo, Veo en el aire, y trae como un pescadito, pero así de color como la arena, y tenías que adivinar porque te ponía con la inicial del nombre y tenías que adivinar qué objeto era o qué cosa o así o qué animal. Ajá. Y adiviné algunas con Mel. Así, o sea, como un juego de adivinanzas con imágenes. Ajá. Órale, está chido, nos lo recomiendas. Veo sí. En el aire, órale. Y puedo decir algo. ¿Sí? Lo de los pollos de mi tío Juan ya empezó a vender, por si quieren un pollito. Ah, bueno, pues ahí está, súper ricos, ¿no? Para que si quiere, pues ahí los puede comunicarse con su tío y pues ya. Diego, ¿qué nos quieres comentar? ¿Algún libro que leíste? Yo les recomiendo el de Ardilla Miedosa. ¿Ardilla Miedosa? ¿Ardilla Miedosa solamente o en la noche o en todos los libros. ¿Todos? ¿Y por qué no los recomiendas? Dinos, ¿qué te gusta de esos? Porque está divertido. Y pues está muy, muy gracioso. Ardilla Miedosa siempre se topa con alguien, hace planes para no correr el riesgo. Y se lleva sorpresas al final. Ajá, se lleva sorpresas al final y se olvida de todo lo que pensaba antes ella. Ah, o sea que va cambiando su manera de pensar. Ajá. Ah, Ardilla Miedosa. ¿Todos han leído Ardilla Miedosa en algún momento de algún libro? Nina, ¿sí? Te digo que me dijeron mis compañeros cuando llevé Ardilla Miedosa. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que deberían de crear un libro de Ardilla Miedosa en la madrugada y Ardilla Miedosa en la mañana. A ver qué tanto planea Ardilla Miedosa para que no se espantase las mañanas o la madrugada, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues en esto... estos comentarios que nos hacen ellos, bueno, también algunos son libros que están allá en la biblioteca del Centro Social Ayuda, que te invitamos a visitarla. Y bueno, también quiero comentar que la mayoría de los libros están donados por una asociación que se llama Libros para Pueblos, que tiene 74 o no sé si más de 74 bibliotecas que ha abierto en el estado de Oaxaca, y que bueno, pues el objetivo es justamente esto, acercar los libros a las niñas y a los niños, ¿no? De una manera, acercar la lectura de una manera placentera, para que, bueno, desde pequeños vayamos haciendo el hábito de la lectura, y conforme vayamos creciendo vayamos leyendo cosas más complicadas y también, pues, nuestra visión del mundo vaya cambiando, como el Ardilla Miedosa, que va cambiando su visión del mundo, ¿no? Ya hay cosas, las cosas que pensaba que le daban miedo, pues ya no. Bueno, pues ahí está. También queremos mandar saludos para toda la gente que cumple años el día de hoy o que cumple años el día de hoy. Felicidades a Mel, que cumple años el jueves, ¿verdad? Y bueno, pues a todas las personas que cumplen años. Sí, sí, sí. Felicidades a mis primitos Jesús, Lorena, los gemelitos, que hoy cumplen 5 años. Sí, es cierto, Matías Emiliano, felicidades también, un abrazo desde aquí, desde la boca del dinosaurio. Pensaba que Matías y Emiliano eran más pequeños que Mel, le ganan por un año. Por un año, sí. Bueno, pues ahí felicidades a los gemelos y los vamos a dejar con esas mañanitas de Osauri. Yo pensaba que los gemelos eran más pequeños. No. Thank you. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Osauri le estaban tocando en su casa y le tocaron varias veces y él abrió y luego él se estaba enojando. Ah, ¿por qué? Yo pensé que Osauri estaba clavando porque se escuchaba así. Sí, ¿verdad? Yo también pensé eso al principio. O tal vez que estaba viendo un video como clavar o estaba grabando un video él como clavar o así. Aunque Osauri estaba viendo un video de terror. Ah, también. Yo creo que estaba tocando la puerta. ¿No se escucha aquí? Que estaba tocando la puerta que abrió, pero ¿qué creen? Que no había nadie. ¿No? No, cerró y volvieron a tocar. Volvió a abrir y no había nadie. Uy. Bueno, Sauri, está muy bien que te hayas encerrado y que no le abras a cualquiera, pero de pronto abriste y entonces, ¿quién fue quien tocó, Sauri? ¿No sabes? Hay que ir a buscarlo. Y como que están tocando las puertas y no hay nadie. No vaya a ser. Ya sé, como los niños que bajan de la escuela y luego tocan el timbre y se echan a correr. Ah, sí, sí lo hacen. Ya ves, entonces seguramente alguien te hizo una broma, tocó la puerta y se echó a correr. Ahorita vamos a ver quién está haciendo eso. Vamos a ver, sale. Sí, a ver. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues... estamos llegando, más bien ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues te recuerdo esta invitación que nos hizo el maestro Héctor de parte de la Regiduría de Educación, ¿no? 13, 14 y 15 de octubre va a haber estos eventos aquí en Ayutla, el 13. El 13, los talleres de ciencia, el 14, el eclipse y el 15, la Guelaguetza Matemática. Así que atentos, atentas. Y bueno, pues también para que estés atento, porque 5-7 Magui de Cheluna sigue en su gira, así que probablemente vamos a estar por allí en alguna de tus escuelas y que estés pendiente. Otra cosa, Diego nos quería compartir algo de... ¿Nos quiere compartir o no? Ah, porque nos decía que había un nuevo consultorio. ¿Dónde está tu mami ahora? Atrás del edificio de Daniel Martínez hay un nuevo consultorio y que, pues bueno, pues para que sepan que allí pueden acudir cuando necesiten alguna consulta del médico o médica, ¿no? Ahí está atrás del edificio de Daniel Martínez. Y bueno, pues ¿alguna otra cosa más? ¿No? Adiós, bueno, felicidades a Camila nuevamente por su segundo lugar en el concurso de poesía y agradecerles a todas y todos los que estuvieron hoy sí tenemos cabina llena, así que pues muchísimas gracias, chicos. Gracias, Cami, por haber estado aquí. De nada. Sí. Gracias y felicidades por tu segundo lugar. Gracias. ¿No? Gracias, Diego, por habernos acompañado el día de hoy. Le puedes pasar el micrófono para que se despida. Adiós. Gracias, Matt. Adiós. De nada. Que les quise doble vez el tren. Gracias, Leilani, por... De nada. Muchas gracias, Ari. De nada. Muchas gracias y pues ojalá puedan acompañarnos más seguido por aquí. Y muchas gracias a Osauri, por supuesto, que anda ahí bien. Fue a averiguar a ver quién está tocando. Sí, son los de la escuela, que dice Matt que andan tocando timbres, se echan a correr, seguramente. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo domingo. De una vez te comento, y ahorita me acordé, que el domingo, justamente el domingo 15 de octubre, no estaremos aquí porque estaremos en Anguilaquetza Matemáticas. Pero bueno, por lo pronto el próximo domingo sí estaremos aquí para acompañarte en este hermoso domingo. La otra semana sí. Sí, sí va a haber radio, aquí estaremos, así que si gustan asistir aquí. Y la otra, sí, solo el 15 de octubre, ¿no? Que va, les voy a decir cuántos faltan. Hoy es EO. 1, 2, ¿sí? 2, 3. 3 domingos más vamos a estar aquí, el cuarto no, o sea, el 15 no, y el siguiente ya sí, el 22 de octubre sí. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos. Sí, díganos, ¿vas a decir de nada? Adiós a todos y adiós a Usauri. Sí. Adiós. Y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Mancha. ¿Sabes qué me acordé cuando escuché esta canción? De todos nuestros perritos que se han perdido o nos los han envenenado o no sabemos de ellos. Me acordé cuando escuché esta canción de Manchas, que en la voz de el grupo Patita de Perro, porque bueno, también Camila y Leilani perdieron, también Ari perdió uno, no, y sí. También que me los han matado. Sí. Yo perdí tres mascotas. Una perrita que es pitbull, se murió porque tenía una enfermedad. Un hámster, ya tuve un hámster, igual se me murió porque le dio igual una enfermedad. Y a mi otro perrito, Thanos, él no se murió, sino que ya no supimos de nada de él al día siguiente. Sí, probablemente le hayan hecho algo, ¿no? Igual a mí ya me envenenaron. Una vez sí me envenenaron mi conejito. Ah, ¿qué no se te murió? Pues sí, ah, entonces... A mí ya se me murieron dos animales. Sí. Se me murió, envenenaron a mi perrito, a un perro que era muy fiel que se llama Capitán, y a un conejito que yo tenía, estaba chiquitito, se enfermó porque una de mis primas lo tocó y no se había lavado las manos. Oh, pues eso pasa. Y bueno, pues me acordé de ellos y bueno, pues honrándolos también porque son seres que comparten con nosotros este planeta, o nosotros compartimos este planeta con ellos. Bueno, pues en honor a ellos esta canción de Manchas en el grupo Patita de Perro, y nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. pasar. Me pregunto qué será de ti. ¿Qué será? Mis papás no entienden lo que pasa. Tú eres el mejor amigo para mí. Mancha se pregunta cómo le ha pasado esto. Siempre fue un perrito listo a defender su hogar. No puede creer aún que a quienes él más quiere en la calle para siempre lo van a abandonar. Manchas, no te vayas de la casa. Me pregunto qué será de ti. ¿Qué será de ti? Mis papás no entienden lo que pasa. Tú eres el mejor amigo para mí. Producción de Carapacho Teatro para la Radio Comunitaria Congana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo. Camilo. Mateo. Camila. Diego. Ley. Betsa. Y Nina. En los controles, Cayo. Otra vez, otra vez. La.